Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 22 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Acano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Desde sus redes sociales, artistas del mundo dedican un video a la paz en Venezuela. Cultores y cultoras con chalecos amarillos se pronunciaron contra Macron en Caracas. 150 artistas nacionales e internacionales se presentarán en el concierto por la paz. Arribaron insumos médicos provenientes de Rusia. Queda cerrada la frontera terrestre con Brasil desde este jueves. Denuncian arremetida del SMAT en Colombia. Cultura. Desde sus redes sociales, artistas y cultores de varias partes del mundo dedican un video de 30 segundos por la paz en Venezuela. A continuación escuchamos las palabras de la cantante y actriz chilena Carmen Prieto. Soy Carmen Prieto, cantante y actriz chilena, y quiero expresar urgentemente que Venezuela está siendo agredida de manera brutal por una campaña orquestada desde el gobierno de Donald Trump, el más corrupto e inmoral de toda la historia de ese país, con el fin de producir una confrontación bélica. Esto es grave. Por eso yo estoy con Venezuela Bolivariana. Yo estoy por la paz. La paz es ahora. También se sumó en esta campaña el periodista y escritor argentino Mariano Sarabia. Hola, soy Mariano Sarabia, periodista, escritor de Córdoba, Argentina. Quiero mandar un abrazo solidario al pueblo de Venezuela, un apoyo incondicional a su sistema de gobierno, a su constitución, a su gobierno constituido y un rechazo muy grande a Juan Guaidó, un personaje bizarro, surrealista, realmente ridículo y payasesco que se autoproclamó presidente, y al imperio que lo reconoce. Esto no es nuevo. Por más que sea grotesco, no es sorprendente. Ya nos había advertido el gran libertador Simón Bolívar cuando dijo: los Estados Unidos de América parecen destinados a sembrar calamidades por todo el continente en nombre de la libertad. Siempre en nombre de la libertad, siempre en nombre de una supuesta ayuda humanitaria que no existe, siempre disfrazando sus políticas intervencionistas. Por eso decimos no al golpe, no a la intervención extranjera, no a una guerra civil, no a una invasión yanqui, una más de las que ya hemos conocido. Son 23 invasiones directas en 200 años, son decenas de miles de muertos latinoamericanos. Hoy lo que decimos es: la paz es ya. Este viernes 22 y sábado 23 de febrero, el Ministerio para la Cultura invita a todas y todos los cultores y artistas venezolanos y de otras partes del mundo a sumarse a la campaña en solidaridad con Venezuela a través de un video en sus redes sociales con la etiqueta hashtag Trump Hand of Venezuela. Somos cultura. Este jueves 21 de febrero, artistas, intelectuales, cultores, activistas y motorizados bolivarianos realizaron una concentración ante la sede de la Embajada de Francia en Caracas para expresar su solidaridad con el movimiento de los chalecos amarillos de Francia. Recordamos que el movimiento de los chalecos amarillos lidera en Francia varias jornadas de protestas en contra de las políticas neoliberales del presidente Emmanuel Macron. Las protestas y manifestaciones del movimiento de los chalecos amarillos han sido reprimidas por los entes de seguridad del Estado francés. Somos cultura. Son las 12:35 en el concierto Manos Fuera de Venezuela, previsto para los días 22, 23 y 24 de febrero en la frontera por el estado de Táchira. Participarán 150 artistas nacionales e internacionales, informó Roberto Mesuti, presidente de la Fundación Casa del Artista, en declaraciones a medios privados. Cultura al día. El pasado lunes, la profesora universitaria y diseñadora gráfica Anastasia Carpio comenzó su residencia artística en el Museo Alejandro Otero. Este es un proceso artístico, conceptual y educativo que se extenderá por 3 meses y culminará en una muestra expositiva donde la o el visitante de este espacio cultural ubicado en La Rinconada podrá disfrutar de la cristalización de este proyecto en la sala experimental Sala 6. Somos cultura. En la Galería de Arte Nacional, con cantos, danzas, poesía y alegría, 150 niños y niñas pertenecientes a 15 escuelas de Caracas conmemoraron el Día Internacional de la Lengua Materna Indígena con el objetivo de reivindicar las raíces y la cultura venezolana. Nacionales. 12:36, el Ejecutivo Nacional anunció el cierre de la frontera con Brasil. Igualmente he decidido, en el sur de Venezuela, atención, Mayor General Mantilla Olivero, a partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada, total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar. Tome todas las medidas de aseguramiento y de protección de nuestro pueblo. Todas las medidas de aseguramiento. Hasta nuevo aviso. Porque, bueno, las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo para desmontarlas. También el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que evalúa aplicar el cierre de la frontera colombo-venezolana. Yo, en el año 2016... Por favor, precísenme bien. Tomé la decisión de cerrar las fronteras con Colombia de manera temporal. 2015, ¿verdad? 2015, correcto. Agosto, septiembre. Producto de una agresión donde salieron heridos unos tenientes venezolanos en territorio venezolano de San Antonio. Y la persecución, la investigación nos llevó a grupos armados dentro de Colombia y hicimos un primer cierre. Yo no quiero tener que tomar una decisión de esas características, pero la estoy evaluando. Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando. Cultura al día. Este jueves arribaron al país más de 7 toneladas de medicamentos provenientes de Rusia en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud para atender las necesidades de la población, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Insumos médicos y equipos para fortalecer los servicios de emergencia en los siguientes hospitales: Ruiz y Páez del Estado Bolívar, Pérez de León del Estado Miranda y el Periférico de Catia. Vamos directamente a la aduana aérea de Maiquetía, en el aeropuerto de Maiquetía. Llega los insumos médicos directos desde Rusia. Adelante, viceministro. Gracias, camarada presidente, por el pase. Aquí estamos trabajando por el pueblo, trabajando por la salud de todos los venezolanos. En este momento, como usted bien lo decía, estamos recibiendo medicamentos de la Federación Rusa a través de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Es importante destacar que estos medicamentos son para reforzar nuestras emergencias de los hospitales antes mencionados. Esta cooperación que se viene dando en el ámbito del buen trabajo con la Federación Rusa, del buen trabajo técnico de la Organización Panamericana de Salud y el Sistema de Naciones Unidas, es una gran ayuda que nos llega para fortalecer nuestro sistema de medicamentos e insumos médicos. Es importante destacar que esto es parte de lo que ha llegado esta semana. La semana pasada hicimos un anuncio importante de medicamentos e insumos que están llegando a través de los convenios de China, de Cuba y que siguen llegando. También están llegando vacunas y medicamentos a través de otros convenios que en el transcurso de la semana y la próxima semana estaremos anunciando. Independientemente del bloqueo cruel que nos está aplicando el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos que secundan este bloqueo, para nosotros es importantísimo seguir trabajando por el pueblo, seguimos luchando por el pueblo y estar al frente en la batalla contra los imperios que nos amenazan. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El pueblo de Caracas marchará este sábado 23 de febrero en defensa de la patria, de la soberanía y la paz, informó el jefe de organización del PSUV en la ciudad capital, Naúl Fernández. La concentración está prevista para las 9 de la mañana en la sede de la CANTV en la Avenida Libertador, donde partirán las fuerzas revolucionarias hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo Nacional. Son las 12:41 minutos. Noticias del Alba. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denuncia asesinatos contra campesinos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, en el departamento del Cauca, Colombia. A continuación, Telesur nos detalla. Vamos a Colombia, donde comunidades rurales denuncian el asesinato constante de campesinos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, a través de la cuenta oficial en la red social de Twitter de la Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, informan a la colectividad lo que sucedió en la finca Emperatriz. Leemos el tuit. Llegaron a las 6 a.m. y empezaron a dar bala. Le están dando bala a la gente. No es justo porque nosotros tenemos nuestro bastón de mando. No, fue que entraron los ESMAD y les dieron bala a la gente y mejor dicho, vienen dándole bala a toda la gente que encuentren, ellos vienen dándole bala a la gente, y hirieron dos compañeros y ¿cómo llaman los compañeros? El otro es Hilder y Cacique, que le dieron a ellos, le dieron, y a los otros, y no sé cómo llaman, pero hay 6 heridos. ¿Desde a qué hora se empezó? De las 6 de la mañana. Sí, y ahorita la comunidad está... Y la comunidad está toda allá, pero pues le están dando bala a toda la gente. Somos cultura. Doce con 42 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.